Y la naturaleza de la música es tal que uno dudaría. Un minuto. ¿Tiene usted una banda? No. Entonces no toca Hippity Hop o canciones con títulos extraños y difíciles. No. Tocamos música que ha sido compuesta para la gloria de Dios. Pero a mí no me hace querer bailar. Se distingue mi grupo, tiene un nombre bonito y morboso como Cunilingüis. Los ingleses más bien, machetero y sincero. Grosero se escribe con cincel, golpeando el cerebro. Es doblemente complicado, simbólico y largo como el discurso de un padre decepcionado. Se pronuncia con actitud, está escrito con orografía de la exactitud. Le dicen literatura, pero barrio. Estas letras de cariño le dicen al diccionario. Lo que esto significa no está en tu glosario. Y la cosa se complica si nos tachan de ordinarios. Estamos nominados a los premios de descaro por los discos más sinceros del año. Cerveza y guaro, aquí no importa el clero, aclaro. Después de la anestesia fijo vienen los efectos secundarios. Me tienen una envidia ni la hijo de p***. A, L, C, O, L, I, R, C, K, O, Z. Aprendí a escribirlo de una vez, despacio y con buena letra. Si lo cuento no termino. El orden de su letra es al modo Tarantino. Vino con viniendo en temporada decembrina. Saben lo que dice, no el cómo se origina. Se sale del renglón, las tildes le temen. La música le dice, el vamos, vamos, temen. Titula y trae discos en vía de extinción. Un problema ajeno para tu falsa difusión. AZ es un mapa con el propio feeling de un borracho cuando la destapa. Transforma el filtro que hay entre tu mente y la boca. Para imitar su idea mejor es mejor la propia. Los ninjas, los calvos, ¿qué se creerán? Con lo que lo critiques él lo volverá a rap. Escribirlo es complicado, mi consejo es que lo ensaye. Su nombre aquí le dejo pa' que tu odio no le extrañe. Ve lo que está perdiendo, piro y A, L, C, O, L, I, R, C, K, O, Z. Aprende a escribirlo de una vez, despacio y con buena letra.